El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Haciendo una excepción a la veda electoral, voy a intentar hablar de un candidato que no se postula en estas elecciones y que hace mucho tiempo que es olvidado: Jesucristo. Jesucristo, en el último domingo del tiempo ordinario, es presentado en esta solemnidad como rey de todo el universo. Y digo que es un candidato que no está en las urnas, pero que sin embargo sigue gobernando, aunque no se lo tenga en cuenta. Este misterio de la realeza social de Jesucristo integra el conjunto de la doctrina católica. Por eso también quizás está puesto al final del año litúrgico. Después del domingo de Cristo Rey, ya comenzará el tiempo para nosotros de preparación para ese hermoso momento de la natividad, del 24 en la noche en que uno va a recibir a ese rey que viene en pañales. Y no es una simple devoción. Cristo es rey, y no por voto de la mayoría, no por un balotaje, no porque me guste o no. Es un rey que reina, aunque a algunos súbditos a veces no le hagamos caso. No negó que fuera rey, aunque su realeza no proviene de este mundo. Esto fue lo que recién oímos en el Evangelio. ¿Acaso tú eres rey? Preguntó Pilato. Tú lo has dicho, para eso he venido al mundo. Lo que negó fue que lo hubieran hecho rey desde abajo. Cuando Cristo dice: si mi realeza fuera de este mundo, es decir, si viniera de este mundo, si ustedes me hubiesen votado, entonces no sería rey, sería Cristo presidente, pero no Cristo rey. Cristo no dudó, no vaciló. Para esto vine al mundo. Un rey que viene a dar testimonio, y testimonio de la verdad. Porque el que escucha mi voz, entonces escucha mi verdad, la verdad. Jesús no habla en broma, no habla en lugar de cualquiera, se encuentra incluso en un lugar especial, frente al procurador romano, ante quien representaba justamente ni más ni menos que a Roma, al imperio, a todo su derecho, a toda su tradición. Su declaración entonces ante el procurador es una declaración solemne, jurídica. Una declaración que tiene valor legal. No dice simplemente soy rey, sino que agrega entonces la finalidad. Esa es la finalidad de la encarnación. Para esto vine al mundo, para reinar. Quiero reinar. Para esto vine. ¿Hasta dónde llega esa realeza de Cristo? Hay dos ámbitos bien marcados. Uno es el ámbito individual. Cristo quiere reinar en el ámbito de nuestra propia conciencia. El reino de Dios, decía Jesús, está dentro de vosotros. Se lee esto en el Evangelio de San Lucas. Porque soy yo el que quiere ser o no súbdito de ese rey. Por eso Jesús dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Cristo quiere reinar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, en nuestros criterios. Quiere que nosotros, sus súbditos, pensemos como Él, queramos como Él, tengamos sus criterios, busquemos lo que Él busca. Pero también quiere reinar en el orden temporal, en el orden social. Y esto que parece una utopía, algo lejano, algo de modé, pasado de moda, digamos, o políticamente incorrecto, hay que seguir diciéndolo. Cristo tiene que reinar en nuestra sociedad. Aunque los que se postulen no sean a veces cristianos, o digan ser cristianos, pero finalmente no lo sean. Quiere reinar, es su voluntad. Porque Dios no cambia de voluntad. No porque los hombres estén en la sociedad, se independizan de Cristo, a quien están sujetos en su vida individual. Decía el Papa Pío XI en la encíclica en la que instituía esta fiesta, la de Cristo Rey, encíclica Quas Primas. Cristo mismo dijo, me ha sido dado todo poder en cielo y en tierra. Y hay dos actitudes frente a esta realeza de Jesucristo, bien marcadas, bien marcadas. Ante la afirmación de la realeza de Jesús, son dos las actitudes que uno puede tomar. Quizás las tomaron hace tiempo, hace 2000 años, cuando se separó el mundo y se separó el tiempo. Hay un antes y un después de Cristo. E incluso después de Cristo, hay en nuestras propias vidas un antes y un después. Aceptar vivir como Cristo manda o buscarme otro candidato. Otro candidato que puedo ser yo mismo, gobernándome como yo quiero. Caído de Dios, caído de ti mismo, decía San Agustín. A veces la gente se queja, ¿por qué Dios a mí no me ayuda? ¿Por qué Dios me ha dejado de lado? ¿Estás viviendo como Dios manda? Y la verdad que no. Entonces, ¿por qué pedís? ¿Por qué sos hipócrita? Comenzá a hacer lo que Dios te pide y Él comenzará a darte lo que vos le pedís. Dos actitudes. La primera es la del apóstol San Pablo a la carta de los Corintios, cuando dice, es necesario que Cristo reine para que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. La primera actitud, es necesario que Cristo reine, e intentar, en el ámbito que me toque, buscar tener los criterios de Cristo, la voluntad de Cristo, pensar como Cristo, querer lo que Cristo quiere. La primera actitud, que es la que debería tener un súbdito leal, fiel, aunque a veces seamos infieles, repito. Pero hay una segunda actitud, que fue la actitud de la sinagoga ante Pilato. Se van a acordar de esto seguramente, porque es lo que escuchamos en Semana Santa. Cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que liberen? ¿A Barrabás o a Jesucristo, el Nazareno? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo judío en su conjunto? No queremos que este reine sobre nosotros. Esa fue la frase. No queremos que reine. No quiero que reine Cristo. Aunque a veces le pido un milagrito. Aunque muchos de esos que estaban ahí quizás hubiesen sido algunos ciegos, sordos, mudos o paralíticos. Está bien que cada tanto el rey me haga algún favor. Pero no quiero que reine sobre mi vida. Quiero ser yo el rey de mi propia vida. No queremos que este reine. Esas palabras son proféticas. Y las decimos nosotros, sobre todo en cada pecado mortal. No quiero que reine, Señor. Hoy reino yo. Hoy hago la mía. hoy no quiero que reines. Es lo que San Agustín mismo le decía. Esto está en las Confesiones de San Agustín. Cuando él se está dando cuenta que tiene que convertirse y está a punto de llegar a su conversión, lo anotó para humildad de él incluso. Una oración que él hacía: Señor, dame la castidad, pero no ahora. Pero no ahora. No queremos que este reine. En todas las épocas hay quienes se han guiado con estos dos principios. Es necesario que Cristo reine, San Pablo, y no queremos que este reine, la turba, ante Pilato, el Viernes Santo. La lucha se dio en este plano de la historia, desde aquel que partió en dos las cronologías. Jesús, antes y después de Cristo, decimos, y lo dicen los chinos, y lo dicen los luteranos, y lo dicen los musulmanes. Estamos en el año 2015, después de Cristo. Partió en toda la historia nuestro Señor. Cuando Cristo reinó, solamente en el interior del hombre, al inicio, hubo un cristianismo primitivo, inicial. Pero hubo un tiempo en que ese cristianismo fue tomando forma en la sociedad. Y a eso se le llamó en su tiempo la cristiandad. Ahora nos suena extraña esa palabra, la cristiandad. Así se le llamaba a Europa, por ejemplo. Europa, en la Edad Media, no se llamaba Europa. Europa, en el Renacimiento, no se llamaba Europa. No existía la palabra para usarla de modo normal. Se decía así, la cristiandad, se le llamaba así a Occidente. Pasando el tiempo, entonces, hubo una época en que la cosmovisión cristiana gobernaba los estados. A eso se le llamaba un régimen de cristiandad. Pero poco a poco se fue perdiendo y Cristo comenzó a relegarlo, a ser relegado cada vez más. Y volvió de vuelta al corazón de los hombres, y más bien al corazón de algunos hombres, y cada vez menos hombres. Y comenzamos poco a poco los hombres a diluir a Cristo, a usar a Cristo en dosis homeopáticas, una o dos gotitas nomás, a usar un barniz de Cristo. A veces incluso usarlo hasta como fetiche. Le rezo a Cristo cuando algo necesito, o a la Virgencita, pero después, y después vivo como yo quiero reinar en mi propia vida. Cristo comenzó a ser relegado, a ser dejado de lado. Y esto comenzó a verse en las leyes y en las constituciones. Como por ejemplo en la Argentina, en la Constitución Argentina, cuando lo estudiábamos en el colegio quizás, hay un artículo bien claro, artículo 19 de la Constitución Nacional. Escuchen, dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La moral pública, que hoy puede cambiar y mañana de vuelta y pasado de vuelta, y hoy le decimos blanco a lo blanco, pero mañana le decimos blanco a lo negro. Entonces, mientras yo no ofenda a la moral pública, vaya a saber Dios qué diablos es esa moral pública, porque va cambiando cada rato. Entonces, quedan exentas, cada uno en su conciencia, cada uno según su Cristo, su Cristo. Fue destronado de la política, reduciendo la política simplemente a la economía. Fue destronado del arte, ya no está la belleza que eleva hacia lo alto en muchos lugares, incluso en muchas iglesias. Fue destronado de las familias, con el divorcio, la homosexualidad, el control de la natalidad, ni hablar del nuevo Código Civil argentino. Yo siempre digo lo mismo. Aquellas cosas, aquellas personas que tengan más edad que la que yo tengo, que tengo 38 años, y miren para atrás un poco, a ver qué fue lo que pasó, cómo nos pasó el tren en Argentina, nada más hace 20 años atrás, uno no le parece increíble cómo ha cambiado todo. Y los que no hacen ese ejercicio de la memoria y tomen vitamina B1, porque está mal si no. Cosas que antes uno nunca pensó que iba a haber, algunas cosas que hoy está viendo. Y uno se va acostumbrando. Esto es lo peor. Se nos va haciendo un callo en la conciencia. Y bueno, esto es así, los tiempos cambian. Yo realmente no sé. A Dios gracias que la iglesia tiene el celibato sacerdotal. Gracias, Señor. Gracias por el don de la castidad. Porque yo no sabría, a ver, quizás hoy, yo los admiro a los papás. Lo difícil que debe ser hoy educar a un niño. Realmente. Porque a veces uno no sabe quién qué decirle. Le explico la verdad, pero resulta que después en la escuela van a explicar otra cosa. O en la calle otra cosa. Y lo van a tildar de un loco. Realmente es muy difícil. Yo creo que deben tener una gracia especial los papás hoy por hoy para educar a sus hijos. Realmente lo digo. Fue destronado de la educación Cristo, impidiendo que los niños conozcan a Dios desde la más tierna edad. La negación de Cristo, como decía el Papa Pío XII, ha sido más o menos así. En estos últimos siglos que hicieron la naturaleza sin la gracia, diciendo, Cristo sí, pero la iglesia no. Esa fue la revolución protestante. Cristo sí, pero la iglesia no. Creo según mi manera. Después dijeron, Dios sí, pero Cristo no. El Dios liberal. Dios sí, sí, yo creo en Dios, pero Cristo no. Sus mandamientos mejoraban un poco, son un poco pesados. ¿Quién puede escuchar estas palabras? Son duras tus palabras, le decían a Cristo. Esa fue la revolución liberal. Y por último, dice el Papa Pío XII, al final el grito impío, Dios ha muerto. Eso fue la revolución comunista. Marx decía que la religión es el opio del pueblo, es lo que embrutece al pueblo, es lo que adormece al pueblo. Hay que desterrar la religión, o más bien, hay que hacer que la religión se vaya diluyendo. Hay que edulcorar los principios de la religión católica. ¿Qué hay que hacer? Para terminar, ¿qué hay que hacer? Y yo digo, yo no puedo cambiar la historia, yo soy un granito de arena, no soy nada, no tengo posibilidad de decisión política, soy un pobre diablo, un pobre infeliz, ¿qué puedo hacer con mi vida? La vida pasa tan rápido. Así como el Padre está siempre obrando, dice San Juan, también uno debe estar obrando siempre. En primer lugar, con el poco tiempo que tenemos, hay que intentar fundar bien el cristianismo en nuestras propias almas. En permitir que realmente Cristo reine en mí, aunque yo sea un desastre, aunque me cueste, aunque todo el tiempo deba confesar los mismos pecados, las mismas miserias, las mismas vergüenzas. Pero tengo que intentar ser un súbdito fiel, no bajar los brazos, no irme del reino, no buscar otros pasajes, no justificarse. Y en segundo lugar, intentar refundar la cristiandad. Uno dirá, ¿dónde? ¿En qué? Al menos en estos pequeños islotes que son mis familias. Hay todavía un templo que tiene que ser sagrado. Un templo donde no tienen que entrar a prostituirlo. Un templo donde no tienen que ingresar nadie que yo no quiera. Que es el templo de la propia familia. El templo de la propia casa. Hasta ahora todavía no se ha metido hasta ahí adentro el enemigo. Me da a mí todavía la posibilidad, la libertad de elegir lo que hago yo con mi propia familia. Y a su vez, como yo proclamo entonces hacia afuera ese Cristo que ha reinado o que tiene que reinar en mi propia alma. Hay que dejar de lado ese catolicismo vegetante, catolicismo de paralítico simplemente. Me tengo que mostrar yo católico en el trabajo, en la escuela, con las amistades. No puedo ser lo mismo que el mundo. Si soy docente, tendré que mostrarme como docente católico. Si soy abogado, como abogado católico. Si soy ama de casa, como ama de casa católica. Siempre me gusta recordar esa frase de ese gran escritor inglés, Chesterton, a quien una vez le preguntaron si él era un escritor católico. Y él respondió que no, yo no soy un escritor católico, yo soy católico. Lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Uno primero sigue a Cristo y después eso va repercutiendo en nuestras propias vidas. La batalla es segura, el cansancio también, la persecución también, la marginación quizá también, que te marginen por esto, es cierto. Pero al final de nuestras vidas, Dios no nos va a preguntar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos por las batallas combatidas. En estas vísperas de Cristo Rey y en vísperas para nuestra patria de 4 años de vaya a saber qué, porque probablemente no gobierne Cristo, gobierne algún Pilato, puede ser, esperemos que sea el menos malo, siempre. Una final vota dice, bueno, ¿quién es el menos peor? Dice, ¿no? Recemos nosotros y actuemos para que al menos Cristo reine primero en nuestra alma, después en nuestra familia y después en nuestra patria. Ave María Purísima.